Todo este debate y este proceso judicial se llevó a cabo en una semana en la cual también hubo un acto presidido por la gobernadora de la provincia de Río Negro, entrega de jerarquías a la policía y la gobernadora que habló de una policía de excelencia y que los casos de violencia institucional son los menores, dijo, son la menor cantidad de casos, se investigan y se sancionan. ¿Qué tenés para decir al respecto? Mira, me recuerda tristemente a la teoría de los errores y excesos de la dictadura militar. Uh-huh. ¿Vos te acordás que ellos decían que no había un plan sistemático, que había errores y excesos? Uh-huh. Yo tampoco creo que ahora haya un plan sistemático, pero hay una conducta generalizada con la violencia institucional que esta gobernadora y el anterior también no reconocen. Entonces, ellos al no reconocer la violencia institucional como un problema realmente general de la policía de Río Negro y muy especialmente en Bariloche, nunca lo van a poder resolver, y es lo que está pasando. Es lamentable que en vísperas del dictamen de una sentencia de una causa que tomó Estado Público haga estas declaraciones, además, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, el peso de la palabra de la gobernadora en todos los otros actos que puedan ocurrir, ya sabemos, ¿no?, que tiene un peso, eso es así, por la propia dinámica de la política. Pero además, el no reconocerlo, porque ella lo minimiza, es como no reconocerlo, ¿no? Es ponerlo en el exceso, que pasa esporádicamente, y no es así. Sí, como una acción de ese policía, ese individuo, y no una conducta de la fuerza. Claro, lamentablemente, ojalá no lo fuera, pero es una conducta generalizada y está acreditado por cientos de denuncias y cientos de causas, solo en Bariloche, que hablo de centenares, por año. Entonces, tampoco hay una estadística seria que debiera haber, pero creo que algo tiene el Poder Judicial ahora, ¿eh? Uh-huh. Así que eso sería muy bueno rastrearlo, porque hasta el Poder Judicial generó un protocolo, que mucho no se aplica, pero de todas maneras generó un protocolo porque es una preocupación. Además, es una provincia que tiene, sin esclarecer el caso de Lucas Muñoz, todavía sin condena definitiva el caso de Valle Medio, ¿cómo es ese, el apellido? Este caso de este chico tan... Solano. Solano, que venía a trabajar. Sí, a propósito de Solano, Marina, vos recordarás que Nadina Díaz, que fue defensora del pueblo de la provincia, tenía más de 120 o 130 denuncias de, bueno, de golpes, vejaciones, torturas, solo en el Valle Medio. Estamos hablando de hace 2-3 años atrás, un poco más. O sea, ahí claro, hay pruebas, pero sobran, ¿no?, elementos de juicio como para tener otra mirada de lo que hace la policía, ¿no? Y está el caso de Lucas Muñoz acá también, en la zona, claro. Terrible. Es un caso sin esclarecer, impune totalmente, un asesinato de un propio policía. Está el caso de Coco Garrido, que uh-huh. lo tengo yo, es un chico que falleció, lo mataron en la comisaría 12 del Bolsón. Uh-huh. Lo llevé a la corte, a la Comisión Interamericana. Uh-huh. El derecho humano está allí con número de petición ya. Entonces, que diga esto realmente la gobernadora es desconocer la realidad de la provincia, que ella como gobernante de la democracia debiera propiciar, transformar. Uh-huh. Y con políticas públicas se puede transformar esto. Pero bueno, si ni siquiera hay un reconocimiento, va a ser realmente muy difícil, ¿no?